mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? ¡Para nada! Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Almorzamos? Romanos capítulo 3, verso 9 al 20. Ahora Pablo está tratando de mostrarnos que la ley es necesaria. ¿Necesaria para qué? Para mostrarnos a todos que somos malos y merecedores de la condenación. ¡Ay, jue! ¿Y cómo? Piensa en una plomada de albañil. Una plomada sirve para mostrarle al albañil si la pared está recta o no. Sí, entiendo. Y si no hubiera plomada, el albañil no va a saber si su pared está recta o no. Solo haría lo que a sus propios ojos es recto. Ah, ya estoy entendiendo. Muchos de nosotros vivimos como el albañil sin plomada, edificando nuestras vidas según creemos que es recto. Y hemos edificado tan mal que algunos de nosotros hasta se nos cayó la casa encima. Entonces un día llegó la plomada de Dios. La ley. Exactamente. Y cuando la pusimos en la pared de nuestra vida, nos dimos cuenta que construimos todo mal, pero solo la ley nos mostró nuestro error. Así comprendimos que éramos dignos de condenación. Por eso Pablo dice que necesitamos la ley. Ah. ¿Cómo edificas tu vida? ¿Según lo que te parece que es correcto o según lo que la Biblia dice?